en los que te sientes perdido o confundido? ¿Tus miedos controlan tus decisiones? ¿Sabes a dónde quieres ir y sin embargo no sabes cómo llegar? Entonces, este programa es para ti. Es para ti. La Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Sacándote los Cucos con José Andrés Rivera. Un programa de coaching y desarrollo humano que te entregará herramientas poderosas para vencer cualquier limitación y diseñar tu futuro con éxito. ¿Cómo están, queridos amigos, cucos y cucas que nos escuchan todos los lunes, hoy 15 de octubre del 2018, presentándoles un programa más con dos invitados de lujo que tenemos el día de hoy, como pudiste ver en mis redes sociales esta mañana? Agradeciéndoles por estar siempre conectados con nosotros, quiero desearte una excelente semana, que hoy, esta semana sea para que cierres negocios grandes, para que cumplas tus retos, para que cumplas tus objetivos, para que compartas con tu familia y para que la pases genial, genial, genial. Soy José Andrés Rivera y estamos una vez más acá listos para sacarnos los cucos en la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hoy día me acompaña también, o mejor dicho, a partir del día de hoy, me acompaña Liz Aymacaña, que va a estar de co-conductora con nosotros acá para sacarnos los cucos conjuntamente. Liz, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Cómo estás, José Andrés? Mucho gusto de estar aquí. Gracias por la oportunidad, queridos cucos y cucas. Chévere, Liz, bienvenida. Ya vas a ver que aquí vamos a hacer cosas fuera de lo común, a entregar muchas herramientas a la gente y a compartir todo lo que somos, todo lo que hacemos y todo lo que nuestros invitados nos pueden obtener. ¿Qué tal tu fin de semana? Muy bien, tranquilo, tranquilo. ¿Sí? ¿Y tú qué tal? ¿Cómo has pasado? Yo bien, chévere, ahí trabajando. Estoy de padre abnegado porque tengo un bebito que tiene un mes y medio, que nació hace mes y medio, entonces estoy nuevamente en el cambio de pañales, nuevamente estoy en los biberones a la madrugada, así es que por eso las ojeras. Sí. Chévere, Liz es estudiante de comunicación social de la Universidad Central del Ecuador y nos va a acompañar a partir del día de hoy, así es que hoy día te bautizas, Liz, con dos invitados súper, súper especiales, que ya les voy a comentar de qué se trata, de quiénes se tratan. Hoy día vamos a compartir muchas herramientas, vamos a compartir testimonios súper, súper interesantes, cosas que realmente no se ven, digamos, en el día a día, o cosas que realmente van a conectar contigo y te van a permitir generar un mayor conocimiento, generar una identificación y sobre todo obtener herramientas que te permitan lograr tus objetivos. Sin más entonces, como introducción, nos vamos a nuestro primer segmento. Vicente, ¿cómo le va, Vicente? Súper bien. Sí, solo levante el dedito, Vicente, desde la cabina. Muchas gracias. Vamos con nuestro primer segmento, el pensamiento de la semana. José Andrés Rivera presenta el pensamiento de la semana. El pensamiento que no se piensa. Empezamos con el pensamiento de la semana. Para ser irreemplazable, uno debe buscar siempre ser diferente. Coco Chanel. Coco Chanel fue una diseñadora de alta costura francesa, fundadora de la marca muy conocida Chanel. Es la única diseñadora de moda que figura en la lista de las 100 personas más influyentes del siglo XX de la revista Time. ¿Qué te parece, José Andrés? Súper, súper chévere, Liz. Muy bien planteado este pensamiento de la semana. Para ser irreemplazable, uno debe de buscar siempre ser diferente. Y yo creo que la mejor manera de ser diferente es cuando tú te conviertes o cuando tú brindas tus talentos, tus habilidades desde tu propio ser, desde una manera auténtica, sin poses, sin estereotipos, sino simplemente ser diferente. Todas las personas somos distintas, no existe una huella digital igual o similar en el mundo, y de la misma manera nuestra personalidad, nuestro carácter. Y de eso creo que están hechos, pero a más del 100% nuestros invitados del día de hoy. Yo les doy la más cordial bienvenida el día de hoy a Sacarse los Cucos a dos queridos amigos que han compartido conmigo los últimos años y que realmente su forma de hacer las cosas es diferente, como nos dice Coco Chanel. Tenemos a Jessie Calderón, ella es emprendedora, ella es empresaria, y nos va a acompañar el día de hoy también con Bolívar Rivadeneira, quien es abogado de los tribunales de la patria y coach profesional. Pasa la vida viajando, mi querido Bolívar, impartiendo todo ese conocimiento. Bienvenidos, bienvenida Jessie, bienvenido Bolívar. Bienvenida Jessie, bienvenida Bolívar. Chévere. ¿Cómo les parece el pensamiento de la semana? Coco Chanel, esta diseñadora conocida, famosa, nos dice que para ser irreemplazable, uno debe buscar siempre ser diferente. ¿Qué te puedo decir si yo siempre he sido la oveja negra de mi familia? Sí. Toda la vida. Toda la vida. Chévere. Y me encanta ser la oveja negra. Tal vez donde yo voy siempre soy ese punto diferente. Y sí, me encanta ser diferente. Créeme que nunca voy a querer ser igual que los demás. ¿Sí? Nunca. Siempre haciendo cosas distintas obtenemos resultados distintos. Exactamente. Así es. Totalmente. Chévere, Jessie. Bolívar, bienvenido, Bolívar, mi hermano. Te veo a los tiempos, ñaño. Me da un gusto de verte, loco. Gracias. Muchas gracias, José. Para mí también es una gran satisfacción compartir con ustedes, porque compartir es el secreto de vivir. Así el es. Tiempo es parte de la vida es parte del tiempo. Sí, por eso hoy les voy a regalar un poquito de mi tiempo para que sean parte de mi vida. Ah, chévere. No, o sea, perdón, vuelvo a plantear entonces la presentación del invitado. Es abogado, coach y poeta. Gracias, gracias, José. En realidad, la de el poner esa marca de la diferencia en todo lo que uno hace le hace muchas veces que la gente le diga loco. ¿Sí? Y es bueno ser loco. Yo soy loco en contra de las cosas negativas. Soy loco para conseguir algo diferente, para ser original. No se puede tener una vida positiva con una mente negativa. Claro, entonces, sí, la actitud que nosotros tengamos en todas las cosas que hagamos, esa es la firma, ¿sí? Actitud positiva. Y para esta actitud positiva, nosotros siempre recomendamos un medicamento que no se vende en la farmacia, que es el AMP, actitud mental positiva en todo lo que muy tú bien hagas. Oiga, pero muy entonces bien dejará la receta, Bolívar. Claro. Sí, ya lo estoy haciendo. Chévere, chévere, yo les dije. Creo que tenemos la misma pastilla. Así actitud es. Mental positiva. Vacilamos del mismo patín. Totalmente. Chévere, yo sí les dije, mis queridas cucos y cucas, que hoy día teníamos dos invitados de lujo, y como ustedes pueden escuchar en estos primeros minutos de programa, pues estamos realmente compartiendo cosas increíbles con ustedes. Cuéntenos un poquito, ¿qué cosas han hecho para marcar esa diferencia? Ay, Dios mío, yo he hecho de todo. ¿Cómo qué? Desde vender pan de Pascua cuando me he quedado sin trabajo, hasta crear mi propia empresa. Desde lo más mínimo hasta llegar a lo máximo. ¿Cuál es la experiencia que más te ha marcado cuando empezaste un negocio? Que todo el mundo me decía que no podía. Eso era lo que me encantaba. Y eso es lo que me encanta cuando me dicen, no vas a poder. Porque digo, ah, no voy a poder. Ah, ahora vas a ver que sí voy a poder. Empecé desde cero, comprando un solo purificador de agua. Me acuerdo, en ese tiempo no tenía para más. Había una persona que me decía, no vas a poder. Y no. Y bueno, y moví cielo, mar y tierra y pues llegué a comprar muchos más purificadores de agua. Sí, empecé desde claro, siempre la gente te dice, no puedes, pero siempre tienes que demostrar lo contrario. Exacto. Cree en ti. Claro. Hay muchos cucos, ¿no? Sí. Hay muchos cucos socialmente hablando. Sí. Cucos como, por ejemplo, el Ecuador, no es un país de oportunidades. Uh-huh. ¿Sí? O de aquí no se puede vivir de la música. O aquí, y mira que tenemos también un cantante, porque Jessie, o sea, no solamente es empresaria y una emprendedora exitosa, sino también es cantante y estuvo participando recién en el Reto 1200. En el Reto 1200. ¿Lograron el récord Guinness? Claro, lo ganamos. Ecuador le ganó a China. Ya, estamos pues muy bien. Mira, sí. Exacto. Felicitaciones. Pero Jessy, sí sería bueno que nos cantes un poquito. No, Jessy. No, bueno, no, suficiente tuve ya. Entonces hay cucos, creo yo, socialmente hablando, que desde que somos niños nos van imponiendo, ¿no? Entonces, son cucos que tenemos que sacarnos, pues, queridos amigos, porque realmente, o sea, nunca va a faltar esa persona, como decía Jessy, que nos dice, no, no vas a poder, no vas a poder, o las cosas son así, o que estás loco, como decía Bolívar. Yo suelo decir en las capacitaciones que hago, le suelo decir a la gente, usted me va a decir que estoy loco, yo le voy a decir que sí, y a mucho orgullo. ¿Por qué? Porque realmente, o sea, yo creo que este mundo es de los irracionales. Definitivamente. Sí, de los irracionales. Totalmente. Y agradecido con Dios por estar dentro de ser parte de los irracionales. ¿Y puedo decir algo? Claro que este sí. Este mundo es hecho para los sinvergüenzas, pero no los sinvergüenzas, sinvergüenzas, para los sinvergüenzas. Yo no, claro, tengo vergüenza nada. Si igual, te juro, si me toca hacer bocaditos, tortas, chocolates, me toca quedarme las madrugadas, me he quemado toda, lo hago. No me importa, ¿me entiendes? ¿Por qué? Porque soy yo. Y todo lleva mi marca, mi sello. Claro. Y mi sello, ¿cuál es? Mi alegría. Eso es todo, nada más. El amor con el que hago las cosas. Chévere, chévere. Uh-huh. ¿Qué cuco te sacaste, Bolívar, para ser diferente? Mira, yo provengo de una familia de locos. Y me siento orgulloso. ¿Por qué digo esto? Porque siempre hemos tratado de mantener una originalidad en las cosas. Uh-huh. ¿Sí? Sacar esos cucos mentales, esas cosas negativas que estamos acostumbrados a hacerlo. Siempre ese paradigma que tenemos de que tú tienes que encauzarte en los modelos, caso contrario, eres diferente, eres raro, no estás bien. Y los paradigmas que tendíamos antes eran los paradigmas de respeto, el paradigma de la justicia, de dar a cada quien lo que le corresponde, uh-huh, de llamar a las personas por su nombre. Hoy hemos cambiado esos paradigmas negativos. ¿Para qué? Para esos paradigmas buenos, para transformarle en paradigmas negativos. Antes se decía señora, ahora le decimos señito. Antes, claro, se decía vecina, ahora le decimos besi. Mamá, ahora mamá. Antes, exacto. Antes se decía ingeniero, ahora le decimos inge. Antes decíamos doctor, ahora le decimos doc. ¿Qué más parece perro? Ya viene el doc. Antes le decíamos amigo. El amigo, el pana, el yunta, le parcería. Ahora le decimos mijín. No. Entonces, estos paradigmas, como por ejemplo, antes teníamos la costumbre de almorzar y de hacer la sobremesa. Claro. Donde, claro, trabajábamos, sí, en equipo, con la familia. Era un ritual, o sea, realmente era un ritual. Era un ritual. Y sin celulares, ojo. Y sin celulares, sí, porque, no, bueno, antes no había el celu. No, pero ahora, claro, ahora en mi casa es prohibido el momento de la comida, nadie puede tener un celular en la mesa. Así es. Eso es prohibido, es, en mi casa. Igual hago yo. Sí, terrible, porque eso, terrible, claro que la tecnología ha beneficiado como también ha perjudicado. Entonces, ahora el paradigma de ser loco es bueno. Uh-huh. ¿Por qué? Porque mantienes principios y valores de los, exacto, que te inculcaron antes. Yo me acuerdo, como anécdota, les cuento esto, en este ambiente tan coloquial que estamos aquí, de que un día yo a mi padre le dije, mire papi, la verdad es que entre nosotros no nos entendemos, no hay buena comunicación, necesito un psicólogo. Él me dijo, no hay ningún problema. Fue a la habitación, sacó un cabresto de este vuelo y me dijo, aquí está el psicólogo, habla con él te va a entender, ¿no? Y yo creo que fue muy buen psicólogo, por eso es que soy loco, teniendo un gran psicólogo como fue ese. Entonces, estos cucos están en tu mente, en querer ser, querer hacer y querer tener. Uh-huh. Están aquí, ¿no? Y si tú te liberas de esos cucos, realmente liberas tu alma, tu ser. Exacto. ¿No? Como por ejemplo, para lograr lo que quieres, tienes que soportar dolor, angustia, uh-huh, y vencer la adversidad más grande que existe. Es tu mente. El mayor enemigo que nosotros tenemos está acá dentro de uno, claro que el, sí, ser humano, ese que no te deja progresar, ese que ya estás queriendo cumplir con la hora no ecuatoriana, sino con la hora ambateña, donde es la puntualidad, y te dice, no, date la vuelta 5 minutitos más, no, ya estoy en 5, ni te has bañado y ya estás en 5. Estás en 5, claro. Entonces esos paradigmas, de que estamos acostumbrados a vivirlo aquí, nos han perjudicado. Por eso hay que cambiarla. ¿Y cómo vamos a cambiar? Con una actitud positiva. ¿Cómo vamos a cambiar? Ser felices. Porque el secreto de la felicidad no es hacer todo lo que uno quiere, sino en querer todo lo que uno hace. O lo típico, Bolívar, no sé si te pasa cuando te encuentras con alguien y te dice, ¿cómo estás uno, no? ¿Cómo te va? Ay, como cuando tú eras pobre. A ver, perdón, yo siempre he sido rica. ¿Qué pasó? Rica y millonaria. Y millonaria. No, y cuando te dicen, y de verdad, cuando te dicen, por ejemplo, ay, viviendo, ay, subsistiendo, ay. Por no ser soberbio. Por no ser soberbio. O es digo, como el meneíto de eso, ¿no? ¿Cómo? Ahí. Ay, ay, ay. Y yo digo, Dios mío, sabes que yo a veces prefiero hasta no darles la mano, te digo la verdad, porque es la toxicidad que hay en el mundo. Exacto. Tú sales realmente super así, ¿no? Sales pero claro, realmente como decía Bolívar, o sea, hay una tendencia, si cabe el término, de estas cosas así, de este ambiente negativo, y realmente, o sea, ser diferente marca totalmente una pauta distinta en la sociedad. Yo suelo, por ejemplo, yo voy a algún lugar, bueno, yo me dedico, como saben ustedes y como saben las personas que nos escuchan, yo me dedico, soy coach, me dedico a la capacitación, al entrenamiento, pero soy entretenido, divertido, me gusta. A sacar cuco se dedica. A sacar cuco, sí. Yo me dedico a sacar cuco. Sacaste un cuco muy fuerte, yo sé. Entonces, sí. Entonces, yo suelo decir, ¿no? Me dicen, oye, ¿y usted a qué se dedica? Porque yo llego a un almacén y yo lo que hago es saludar, reírme, conversar, hacerme amigo de la gente. O sea, alguna vez alguien me dijo, a donde tú llegues, que se note. Exacto. Entonces, yo hago eso, entonces a veces me preguntan y me dicen, ¿tiene una tarjeta? ¿Usted a qué se dedica? Digo, yo soy stripper. Y me saben quedar viendo, ¿no? Esa tarjeta también pásenmela. Sí, esa también debe. Digo, yo soy stripper y le saco mi tarjeta, ¿no? Donde dice José Enrique Rivera, coach, y le digo, tenga para cualquier showcito. Entonces, o sea, realmente la idea es romper esquemas, ¿no? Yo creo que si hacemos un mea culpa y nos ponemos a reflexionar un poco acerca de también hasta cierto punto en dónde somos parte de esto. Exacto. O en qué momento fuimos parte de que, para que esto se construya. Yo creo que ahora lo importante no es el hecho de lo que ya sucedió, sino de cómo vamos a vivir este presente y cómo vamos a proyectar nuestro futuro. Entonces, me parece espectacular, o sea, realmente lo que estamos compartiendo acá, porque de esa manera yo creo que vamos construyendo personas felices, padres felices, familias felices, empresas felices. Hay muchos cucos en la parte empresarial. Después del corte musical vamos a conversar un poquito también acerca de cómo marcar la diferencia, ya hablando empresarialmente, si cabe el término. Pero yo creo que hay muchos, muchos cucos de los cuales podemos valernos incluso para marcar un antes y un después en esta historia. Claro que sí. Sí, muy de acuerdo. Y yo creo que todo viene también desde cuna. Yo tengo una madre que, bueno, nosotros, tú sabes que yo no soy de acá, pero soy más ecuatoriana que colombiana, realmente me considero, toda mi vida he vivido acá. Más quiteña que pristiño. Más quiteña. amo Quito. Mi madre es una madre ejemplar. Ella nos sacó adelante a mi hermana y a mí sola. Tuvo de todo, restaurantes, salón de belleza, ¿qué no tuvo? O sea, te juro que mi mamá hacía de todo. Y llegó a su punto, que es la fábrica pijamas que tú sabes que tiene y todo, pero se estabilizó ahí. Pero ella es una mujer que desde que se levanta, es impresionante. Y ha creado dos mujeres emprendedoras, a mi hermana y a mí. Ella siempre nos educó a nosotros para ser emprendedoras. Y ahora mis hijos, que tienen 16 y 12 años, tienen su negocio. Ellos tienen su propio negocio, ellos venden los nachos. Y yo les empapo y ellos tienen su negocio, llevan su contabilidad y todo. Entonces yo pienso que todo viene de cuna también. Claro. Y el no tener miedo, yo no tengo miedo a nada. Claro. Chévere. Y una de mensajes que podemos tener también de no tener miedo, como decías tú, nos trae David Guetta, que vamos a tener nuestro primer corte musical con Titanium. Vaya. Soy de Titanium, dice, ¿no es cierto? La canción. Adelante, Vicente, ya, por favor. Ya volvemos en un ratito. Sí, volvemos a seguir. You shot it out. justamente llegar a... Chévere, Vicente, muchísimas gracias. Continuamos sacándonos los cucos. Estábamos conversando fuera de micrófonos mientras escuchábamos esta poderosa canción de David Guetta. Conversábamos acerca de lo bien que le estamos pasando, de la filosofía de vida de que practicamos, que es mantener la buena vida y la poca vergüenza, y de cómo podemos ir sacándonos de estos cucos que poco a poco pues se van metiendo también en la cabeza y que debemos sacarlos para realmente lograr esa libertad que estamos buscando. Uh-huh. Cuéntenos un poquito, Jesse Bolívar. Hablábamos hace un momento a nivel organizacional. Ustedes también dirigen organizaciones. Jessy es una mujer empresaria, como les comentaba. Bolívar también. Bolívar es abogado, es un profesional de las leyes y es un coach también que comparte esta linda tarea, que somos colegas de tocar el corazón de la gente. ¿Cómo marcar la diferencia? Hay muchas personas que nos están escuchando, muchos cucos y cucas, que son empresarios, que son emprendedores, que trabajan, que son socios de compañías y que se deben estar preguntando cómo marcar la diferencia a nivel empresarial, a nivel organizacional, a través de mi negocio. ¿Qué les ha funcionado a ustedes? ¿Cómo lo han hecho? ¿Y cuál podría ser, si cabe el término, una fórmula para lograrlo? Dos puntos. La buena energía, el no tener miedo, que era lo que yo te decía antes, uh-huh. Y el ser uno mismo siempre. No porque tú llegues a ser empresario o porque llegues a tener personas trabajando abajo tuyo, que para mí no existe el abajo tuyo, para mí existe el que todos somos iguales, lineal. Y vamos a nivel lineal y horizontal, ¿verdad? Es de eso, simplemente ser nosotros mismos, y si es de igual, limpiar el baño, hacer con ellos, salir, trabajar, luchar juntos. Eso es, para mí es el secreto. No creerse más de lo que uno es, ni menos de lo que uno no es, ¿me entiendes? Uh-huh. Ser siempre uno igual. Tú puedes llegar a tener mucho éxito, puedes llegar a ganar miles de dólares, pero si tú pierdes tu conciencia o pierdes realmente lo que tú eres en la vida, no vales nada. O sea, porque si tú ya llegas a ser gerente y ya dices, no, yo no puedo limpiar esto porque no puedo. O sea, para mí es trabajar en equipo. El trabajar en equipo es el secreto para el éxito, por lo menos que a mí me ha dado resultado. Yeah. Claro, es que definitivamente si por algo empiezas y subes, sigues subiendo y subes, eso quiere decir que te has esforzado bastantísimo y las personas van por allá y no debes sentirte superior a nadie porque empezaste como están empezando el resto. Entonces es darse uno mismo su lugar y respetar a las personas. Exacto, y educar, estudiar todo el día. Todos los días, todo el tiempo. Yo en las noches, a veces yo pienso que mi cerebro no descansa. Yo estoy durmiendo y el cerebro está... Tic, tic, tic. Digo, oye, ya para. Entonces estoy... ¿Y dónde está el botón? ¿Dónde está el botón? Por Dios, apáguenme. La gente que me conoce, gente muy cercana a mía, sabe que tengo una energía impresionante. Yo siempre estoy como chispita, ¿no? Dice, ya párale, hombre, pero ya. Entonces eso, estudiar todo el tiempo, capacitarte, no quedarte en la antigüedad, como tú, Bolívar. O sea, hablábamos del cabestro, que yo, por cierto, tengo uno colgadito en mi casa, tengo dos varones, no lo uso, nunca lo he usado, pero sí causa sensación en la casa. Pero ir cambiando, evolucionando, no sé si estás de acuerdo conmigo, vamos evolucionando con el tiempo. La gente muy cambia, bien. Los clientes cambian, ya no es lo de antes. Claro. Ya claro no es sí. Lo de antes, ya hoy no día, nos reciben como antes. Mira, antes se decía que un comentario o una buena recomendación de un cliente satisfecho llegaba a unas 3-4 personas, y que un cliente insatisfecho llegaba a unas 10 personas. Hoy día, un comentario malo de un cliente insatisfecho en Facebook llega a millones de personas. Sí, te juro. Así es. Muy de acuerdo. Muy de acuerdo, porque no hay mejor propaganda que el cliente satisfecho, igual el insatisfecho. Entonces, para dejar una huella, esa propaganda tiene que estar con lo que habíamos conversado, con originalidad. Yo creo mucho en la motivación. Uh-huh. Gracias a Dios he tenido éxito en lo que hago, porque yo estoy muy motivado, yo me quiero, yo me respeto. Uh-huh. Y si tú no te quieres, no puedes querer a los demás. Uh-huh. Y sobre todo el amor, amarse, ¿no? Amarse uno mismo. El amor es la piedra filosofal que todo lo convierte en oro. Y para esto tenemos que utilizar mucho té. El té es fundamental. Abrázate, respétate, quiérete, mímate, ¿no? Pero sin caer en el plano de ser narcisista. y respetar a los demás, porque mis deberes y derechos terminan cuando comienzan los del compañero, y los deberes y derechos de él terminan cuando comienza la otra persona. Claro. Entonces, marcar la diferencia en todo lo que uno hace es cuando tú eres original, cuando no tienes miedo de vivir en la cárcel del qué dirán los demás. Mira, y sucede mucho que, por ejemplo, una empresa, empresas que compiten entre sí de productos similares, sacan los días empresa X, Y, Z. 3-4 días después, su competencia saca los días empresa J, Q y K. O sea, y se van pegando y se van ahí poniéndose. O sea, yo digo también, un poquito juega mucho la creatividad en el asunto, ¿no? Claro. Porque realmente, quien sacó primero es el que está liderando, obviamente, y el resto por eso se convierte en seguidor. Y más aún todavía cuando haces promociones iguales o promociones similares. Entonces, ¿cómo puedes marcar, Bolívar, esa diferencia siendo auténtico desde el punto de vista empresarial y en el caso, por ejemplo, de que tu empresa sea de alguna rama técnica? Donde me ha tocado, y he tenido muchos clientes que me dicen, oiga, pero lo mío es técnico, ¿cómo lo hago creativo? ¿Cómo lo haces, Bolívar? La parte de la, yo siempre he dicho, la parte de la creatividad del ser humano, del querer ser, del querer hacer, del querer tener, está en tu mente, en tu corazón. Tú puedes transformar las cosas muy técnicas, como por ejemplo, algún momento me consultaron de que un empleado en una empresa se había volado un dedo. Y todos le caían, le decían, es que no has cumplido con las reglas de la seguridad industrial, el casco, que esto, que lo otro. Y yo me di cuenta que el problema de él no era técnico, era mental, era espiritual, exacto, actitudinal. ¿Por qué? Porque cuando yo me acerqué, le digo, ¿por qué te volaste el dedo? Me dices que tengo muchos problemas en mi casa, debo a todo el mundo. Entonces, está en él. Y ahí yo trabajo con el árbol mágico. El árbol mágico es crear un árbol mágico en la entrada de la empresa, donde cuelgas los problemas de la casa. Y entras a disfrutar, entras a agradecer a Dios que tienes un trabajo. Claro. ¿Sí? Como que yo puedes, que puedes demostrar lo que sabes, lo que eres en ese puesto de trabajo. Exacto. ¿Cómo nos parecemos? Yo le llamo la mochila. Así. ¿Ah, tu mochila todo afuera? Y como yo le digo siempre, lo que no dejas ir, lo cargas. Exacto. Lo que cargas te pesa y lo que te pesa te hunde. Practica el arte de soltar, perdonar y dejar ir. Esto es importante. Vivir tu vida con pasión, con alegría. Claro. No, olvidarse de los chismes, de la rumorología que tanto nos afecta en el mundo. Porque las próximas guerras no va a ser por petróleo, no va a ser por oro, va a ser por chisme, por la rumorología. Porque estamos siempre preocupados del qué dirán los demás. Entonces, si nosotros nos liberamos de eso y nos damos cuenta que la vida es una sola, y hay que vivirla con pasión, con alegría cada momento, a pesar de los problemas que tengamos todos los días, porque cuando vayan mal las cosas... Agradecido también con eso. Agradecido. Porque eso me demuestra que tengo la suficiente creatividad para solucionarlos. Así es. Así es. Esa es una muy, muy buena forma de pensar. Porque cuando vayan mal las cosas, como a veces suelen ir, cuando el camino te ofrezca solo cuestas que subir, cuando tengas poco a ver y mucho que pagar, y precises sonreír aún teniendo que llorar, descansar acaso debes, pero nunca desistir. Bien, nunca desistir ante los problemas de la vida. Pero, si estuviera con sombrero, me toma mi sombrero. Sombrero, la persona se olvida. Está el sombrero, yo también me lo saco. Chévere. Una pregunta, Bolívar, ¿por qué nos permiten a nosotros llegar hasta el hueco más profundo o hasta el fondo? ¿Para qué? Bueno, tú sabes que Dios escribe recto en líneas torcidas. Dios es perfecto. Él, como ha hecho el sol, hace la luna. El frío, el calor, las cosas negativas, las cosas positivas. Debe existir la tristeza para que también exista la felicidad. Para poder saborear la felicidad, ¿no? Darnos cuenta que estamos vivos, que vibramos en nuestro ser, ¿sí? Entonces, yo creo que todas estas cosas son buenas. ¿Por qué? Porque es una forma de transmitir la luz. Y hay dos formas de transmitir la luz, siendo la vela que lo emite y el espejo que lo refleja. Exacto. Hay que ser vela y espejo para transmitir la luz a las personas que nos siguen, para dejar una huella, pero sin cicatrices. Alguna vez el padre, el líder, le dijo al trabajador o al hijo, le dijo, fíjate por dónde caminas. Y el hijo le dijo, tú tienes que fijarte por dónde caminas, porque yo sigo tus huellas. Exactamente. Claro que sí. ¿Sabes cuál es mi filosofía de por qué nos permite llegar al fondo más profundo, hasta el fondo? Hasta el fondo de los ¿sabes fondos. ¿Sabes cuál es? Porque ahí es donde nosotros ponemos los pies para volvernos a impulsar y volver a salir. Es que dentro de esa dualidad que decía Bolívar hace un momento, de lo positivo, lo negativo, el blanco, el negro, o sea, yo no puedo estar en la cima si no conozco el fondo, o sea, por supuesto, exacto, para eso llegamos a los... ¿Por qué, Diosito? ¿Por qué? ¿Para qué? O sea, ¿para qué siempre tú estás permitiendo esto? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué estamos viviendo lo que estamos viviendo día a día? Todos pasamos por problemas, problemas muy fuertes en la vida, pero hay un para qué, no solo un por qué, ¿para qué? ¿Para tiene qué? Tiene una razón, tiene un aprendizaje. ¿Y sabes cuándo te das cuenta de eso? Cuando ya han pasado el tiempo. Porque el tiempo es el mejor médico que cura todo. Y ahí te das cuenta, oye, en realidad Dios es tan grande. Tiene toda la razón de haberme dado esta prueba. Yo a veces me acuerdo cuando era adolescente y digo, Dios, qué bruto que era. ¿Cómo se me ocurre haber hecho algo así? Pero de todas maneras, o sea, depende de cómo vemos las cosas, ¿no es cierto? Entonces, si yo la veo desde una perspectiva de aprendizaje, y que es lo que tú decías del para qué, o sea, a ver, okay, o sea, ¿para qué estoy chiro, por ejemplo? ¿Para qué estoy chiro ahora? O sea, a ver, ¿para qué? ¿Para desarrollar mi creatividad, para innovar en mi negocio? ¿Para qué estoy chiro? Si yo me pongo a culparle al gobierno, a culparle al alcalde, a culparle, chuta, al que pasa, o sea, yo empiezo a cambiar un enfoque que me va a sostener en el fondo y no a permitirme subir paso a paso para escalar. Muy de acuerdo con lo que tú dices, porque es lo que yo había pensado en la diferencia entre la escuela y la vida. En la escuela uno aprende una lección para pasar una prueba. En cambio, en la vida uno pasa la prueba y te deja una lección. Y el lector es muy fuerte, ¿eh? Es que y de los errores me pero para tener esa fortaleza necesitas tener un alma, el alma fuerte, una coraza. No te des por vencido ni aún vencido, no te sientas esclavo. Trémulo de pavor, siéntete bravo y arremete feroz, incluso malherido. Y ten el tesón del clavo enmohecido, que siendo viejo, ruin, oxidado, sigue siendo clavo, y no la cobarde intrepidez del pavo que amaina su plumaje al primer ruido. Hacer como Dios que nunca llora, o como Lucifer que nunca reza, o como el noble Dal que a pesar de su grandeza necesita agua y no la implora. Es decir, cada día Dios nos da esa fortaleza para seguir adelante. Desde la otra semana será sacándote los cucos con Bolívar Rivadavia. No, y sacando los cucos a las mujeres con Jessica Calderón. Ojo, a mí no me bueno, yo creo que a una mujer es muy difícil sacarle los cucos. Yo desde luego, porque yo respeto mucho a la mujer, porque cuando Dios creó a la mujer le sacó de la costilla para ser igual. No le sacó de la cabeza para superarlo, ni de los pies para pisotearla. Le sacó bajo el brazo para ser protegida y muy cerca del corazón para ser amada. ¡Bolívar! Bravo, bravo. Muy bien, y con ese pensamiento poderoso de Bolívar, nos vamos al corte de la Casa de la Cultura Ecuatoriana para escuchar los promocionales, los eventos que tenemos acá en la Casa de la Cultura. Muy bien. Muy bien. I knew my rent was gonna be late about a week ago. I worked my ass off, but I still can't pay it though. But I got just enough to get off in this club. Have me a good time before my time is up. Hey, let's get it now. Another shot, hold it, drop.

Y bueno, pues seguimos, nos va a seguir acompañando para seguir sacando más cucos con nuestros invitados y con las personas que nos escuchan, que por cierto, quiero mandarle un saludo especial, nos ha escrito al WhatsApp mi querida amiga y cliente también, Mónica Zamora, un saludo especial para toda la gente de Ecohormigones allá en Ambato. Ellos son también de aquellos que hacen que las cosas sucedan y marcan esa diferencia, no solamente en el mercado, sino con su equipo de trabajo. Así es. Un saludo especial, mi querida Moni. Ya nos estamos viendo en los próximos días para el taller que tenemos pendiente. Seguimos entonces, sacándonos los cucos. A sacar todos los cucos. A sacar toditos los cucos. Cuéntanos un poquito tu historia de emprendimiento, Jessy. Y te pregunto esto porque es una historia que con la que se puede identificar mucha gente, porque porque realmente es algo que, como les decía yo al inicio, rompe completamente esquemas. O sea, muchas veces, como suele decirse, con el 10% de eso yo ya me hubiera echado para atrás. Entonces, cuéntanos un poquito. Más lo cojo que te meten en la cabeza. Sí, yo tenía un amigo, ¿no?, que me decía, tu programa se llama Sacándote los Cucos, yo voy a hacer uno que diga Metiéndote los Cucos. Cuéntanos, Jess. Bueno, en realidad yo pienso que mi historia empieza desde que, como te dije, vi a mi madre ser una mujer emprendedora toda la vida. Toda la vida ella siempre nos motivaba que nosotros teníamos que ser dueñas de nuestra propia empresa. Pero como todos hemos empezado a trabajar en empresas, pues, como empleados, ¿no? Como colaboradores. Como colaboradores. Claro. Entonces yo vendí carros durante 12 años y dejé el mundo de los autos por irme a una empresa a vender, pero a vender cosas intangibles, que era algo tenaz, aspiradoras. Y todo el mundo me decía, wow, ¿qué vas a hacer? Estás loca, estás dejando una empresa como Chevrolet por irte allá. Y decía, me voy porque me voy. Eso fue un boom en mi familia, un boom en mis amigos. Todo el mundo me decía, estás loca, o sea, ¿cómo vas a hacer eso? Y lo hice. Entonces ahí empecé a ver lo que era realmente la venta directa, cómo llegar hacia las personas, cómo llegar hacia el alma. Como decía Bolívar, lo más importante es llegar al alma de las personas. Tú puedes tener el mejor producto, tú puedes tener lo mejor, pero si tú no con la ahí. Exacto, no haces chic. Esto es chic, desde que llegas a donde el cliente, desde que te ve, desde el teléfono, porque si puedo decir es que el teléfono me encanta, o sea, llamar, contactarme con los clientes, para mí es un reto cada día. Entonces tú tienes que ser chic desde ese momento. Entonces empecé desde cero, como te digo, en ese entonces me quedé sin trabajo. Estaba realmente, no teníamos ni para pagar la luz ni el agua. Nosotros siempre yo tenía eso de tener un alcancía donde yo ponía el dinero, me acuerdo claramente, para Navidad, para mis hijos. En ese entonces mi hijo, pues solo tenía uno, y de repente me tocó partir el chanchito para pagar la luz, por si no me cortaban la luz. Y estaba con un bebé. Entonces decía, bueno, ¿qué vamos a hacer? O sea, vamos a empezar a hacer algo para nosotros. Y empecé a hacer carreras en las diferentes empresas, empezamos a hacer una carrera, hasta que ya pude traer mi propia marca. Soy distribuidora autorizada junto con algunos compañeros míos, que somos algunos distribuidores aquí en el país, que es de Pure Pro, que es una marca de purificadores de agua. Así es. Y eso es lo que yo hago, yo doy agua limpia a todas las personas. Ya da vida, el agua es vida. Doy vida. Ahora estoy incursionando en el mundo de los seguros, estoy trabajando también, haciendo mi carrera para broker de seguros. Estoy trabajando al lado de una persona muy especial en mi vida en lo que es tecnología. Por eso tú me decías de tecnología, yo no sé, de tecnología. Yo siempre he dicho, como tecnóloga, soy perfecta psicóloga, porque la verdad es que no tengo ni idea. Pero estamos sacando también productos en este momento con todo lo que es tecnología, computadores, servicios para empresas. Y pues mis dulces, que nunca los dejo, mis galletas, mis dulces, mis tortas. Si es que alguien me dice, tengo un evento y voy a hacer bocaditos, me quedo toda la noche trabajando. A veces 3 de la mañana estoy haciendo los bocaditos porque tienen que ser frescos, y salgo a las 5 así a entregar. Entonces tú me ves a mí desde vestida como me ves, hasta cogida de cabello con todo encima, delantal y todo para hacer las tortas. Entonces aprendí algo que me ha costado. es no poner todos los huevos en la misma canasta. Así es. Tú tienes que incursionar y cada vez cosas diferentes. Hay que generar múltiples fuentes de ingresos. Exacto. Ay, ahora mi mamá que me dijo que tengo que empezar a distribuir sus pijamas porque soy el colmo que no... En todo lo que hago, en eso estoy. Imagínate ahora luchando, y tú sabes que la mayor parte de importadores tuvimos problemas hace 2 años, entonces claro. Salí de una, sí puedo decirlo, con toda la cara en alto, una quiebra muy fuerte, y tú sabes, entonces, pero nunca me dejé vencer, no te des por vencido ni un vencido, y lo logré, y soy feliz, y eso no me lo va a quitar nadie, me amo muchísimo, yo creo que eso es la historia, y ahora ver a mis hijos que también son pequeños empresarios, pequeños emprendedores, ¿me entiendes? Eso creo que es mi satisfacción más grande. Ver a mis niños que ellos llevan, como te digo, su propia contabilidad, todo de su negocio. Y si algo me llevo yo y mi cabeza en alto, es que yo no necesito a nadie que me mantenga. No necesito absolutamente a nadie que me diga, ¿sabes qué? Te regalo $1 para que le des de comer a tus hijos, eso lo hago yo. Porque por algo tengo, soy una guerrera, luchadora, y que sacaré a mis hijos adelante toda la vida. Heroína. Concomitante con este diálogo muy interesante, agradable. Mira, yo me inicié con una frase, que el arte de la vida es hacer de la vida una obra de arte. Realmente fui siempre consciente del ser humano, del servicio a los demás, porque el servicio a los demás es como cuando yo decía, yo un día soñaba, cuando uno soñaba que el servicio hacia los demás es la parte fundamental del ser humano. Por eso, si yo soy de la vieja escuela, tengo buenos modales, muestro respeto y siempre ayudaré a quienes me necesitan. No es porque esté pasando de moda, es porque fui criado correctamente. Es decir, siempre estoy sirviendo a los demás. Me inicié en esto de la capacitación cuando yo dije, empáticamente hay que ponerse en los zapatos de los demás, aunque no se calce lo mismo. ¿Cómo me gustaría a mí que me den una charla? Que sea muy pedagógica, que sea muy agradable, o que sea la famosa charla magistral donde la gente se duerme a los 5 minutos. Claro, si no es a los 3. Cuando yo dormía, yo soñaba que la vida era alegría. Desperté y vi que la vida era servicio. Serví y vi que el servicio era alegría. Porque quien no nace para servir, no sirve para vivir. Exacto. Entonces, dentro de todo mi trayecto, como una anécdota muy rápido en honor al tiempo, porque el tiempo que te quede libre, si te es posible, dedícalo. Y sobre todo cuando vemos de la cabina que nos están haciendo Yo doy charlas muchas veces gratuitas, pero a las personas que realmente lo necesitan. Alguna vez yo en necesito, la escuela Portillo Gallo me solicitó el rector de la escuela, me dijo, mira Bolívar, todos mis profesores han asistido a tus escuelas de maestros, ¿no? La escuela de maestros, y nosotros queremos que nos des aquí, pero a 800 personas, padres de familia, los hijos, los profesores. Dice, pero hay un pequeño inconveniente. Le digo, ¿cuál es? Dice que no tenemos dinero para pagarte. Le dije, no hay problema, yo lo hago por una actitud de servicio. Así que trabajamos todo un día en la escuelita con 800 personas, y ya todo estaba muy bien, me felicitaron, me abrazaron, porque la abrazoterapia es algo importante. Sí, en el ser humano. Entonces, ese instante me sorprendieron, porque en representación de cada familia me iban obsequiando un huevo de gallo de gallina. ¿Sí? Y avancé a tener muchos huevos en la canasta. Y nunca en mi vida he tenido un regalo tan hermoso como eso. Porque salía un pedacito de corazón, claro, de la gente que así lo hace. Claro. Entonces abracé mis huevos y me fui desde el sur hasta el norte llorando. Porque era algo espectacular. Y es necesario que existan lágrimas en los ojos para que exista arco iris en el alma. Chévere, muy mi bien, querido Bolívar. Yo ya, ya estamos, Vicente ya nos está... Así le veo. Haciendo ojitos. Así está, así. Chévere. Que nos das una hora más, dice. Que está tan contento con nosotros que nos das una hora más. Hora y media. Hora y media ya. Hora y media para escuchar todos los versos de Yo les agradezco muchísimo, Jesse, Bolívar, qué bestia, se nos pasó la hora volando. Realmente creo que nos hizo falta todavía un poco más de tiempo para conversar con ustedes, pero creo que misión cumplida el día de hoy, hemos sacado muchos cucos en la cabeza. Les agradezco mucho. Liz, también bien bautizada. Sí, gracias. Bien bautizada te va el día de hoy, Liz. Un mensaje final así rapidito para despedirnos. No, pues mis dos segundos de publicidad. Dos segundos de saludos. No, yo igual solamente quiero agradecerte, José Andrés, tú siempre has creído en mí, en todo el tiempo has estado apoyándome. Desde el enero voy a tu escuela de coach, me voy a capacitar contigo, voy a ser coach, ya estoy definida, quiero hacerlo. Chévere, sí, quiero ayudar, yo te dije a ti alguna vez, mi motivación es ayudar a todas las mujeres que creen que no pueden, que no pueden. Y que están bajo el yugo de personas que no beben, pensando que nunca van a poder. Y eso es el target que yo voy a dar. Y antes de ya despedirme, es darle las gracias a mi madre, que ella fue la que pues ha creado esta mujer en mí, y a mi familia, a mi hermana, que es también mi vida, todos mis hijos y bueno, mis sobrinos, todos ellos. Pero igual una persona muy especial, es una madre también muy abnegada, una madre muy buena, es una excelente madre, que es la señora Leonor Cisneros, que espero que me esté viendo en este momento, de parte de sus hijos, de Hugo, de la Cuca, Cristina, de sus tres hijos. Espero que todo salga bien, y pues, mi frase final, todo lo puedo en Cristo Jesús que me fortalece. Mientras Él está en nuestras vidas, no nos va a faltar absolutamente nada. Chévere. Y de Elena es la otra, son los tres, ¿verdad? Ya me perdí. Bolívar, rápidamente, tal vez dejemos todo para después, como si después lo mejor, pero después el café se enfría, después la prioridad cambia, después el encanto se pierde, después el pronto se convierte en tarde, después las cosas cambian, después las promesas se olvidan, después los mejores amores pasan. No hay cosa más hermosa que ser cómplice de tu felicidad. Muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí, Jesse Bolívar. Ha sido un gusto y un placer conocerlo. Le dimos la buena patadita. Bienvenida, Liz, a sacarnos los cucos. Gracias por estar acá y por los muchos momentos que vamos a compartir aquí en el programa. Gracias, Vicente. Recuerda que el mundo es tuyo y no existe absolutamente nada que te detenga. Nos vemos la otra semana. Un abrazo. Chao. Chao, chao. Y esto fue Sacándote los Cucos con José Andrés Rivera. Nuestra cita el siguiente lunes a las 11 de la mañana, aquí, en la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hasta la próxima.